te espero, Gloria. Se mantiene a flote. Uy.

corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Escapa entre los dedos estuve con otra queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Aún no sé por qué te fuiste de mi lado. Lloro tu partida como un niño abandonado. Aún siguen noches frías buscándote en mi cuarto. Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos. No soy nada sin ti. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Todas tus cosas las mantienes en un lugar secreto muy especial que nadie puede llegar. Nuestro primer beso y el que te di al final, todo lo bueno y lo amargo he guardado por igual. Todo el amor, cada pasión, cada recuerdo tuyo, el sonido de tu dulce voz y una copia de

controlas. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquí se va a bailar, aquí se va a bailar, aquí se va a bailar. Prepárense a gozar. Aquí se va a bailar, aquí se va a bailar, aquí se va a bailar. La 21 va a empezar. Mami, el queso amarra. Ella tiene una cosa que amarra. Que amarra. Chula. Ella tiene una cosa que amar. Ay, que tan amara. Ella tiene una chulería. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. Se hizo dueña de todo lo que había. Todas mis noches y mi fantasía. Se hizo dueña de todo lo que había. Todas mis noches y mi fantasía. No, no. Ella tiene una cosa que amarra. Que amarra. Ella tiene una chulería. Ay, pero qué mujer. Ella tiene una cosa que amarra. Que amarra. Ella tiene una chulería. Aunque mi vida en su corazón. Y desde entonces yo vivo por ella. Aunque mi vida en su corazón. Y desde entonces yo vivo por ella. Esta puedo oler su perfume. Aunque a veces no la tenga cerca. Y hasta puedo oler su perfume. Aunque a veces no la tenga cerca. No, no. Ella tiene una cosa que amarra. Ella tiene una chulería. Ay, pero que tú me amarras, mami. Ella tiene una cosa que amarra. Ella tiene una chulería. Y amarradito contigo me baila este mambo. Pa' que lo baile y lo goce. Su perfume, aunque a veces no la tenga cerca, y hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca, no, no.